noches, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org. Como siempre en Maravallo intentamos acercarte esas informaciones, esas cosas que pasan por el mundo, a veces cerca, a veces lejos, y en este caso hoy vamos a dedicar el programa, hacer un programa especial dedicado a algo que va a pasar aquí cerca en Asturias, desde el próximo lunes, desde el 8 de enero hasta el 31, todo el mes, la sexta muestra de cine social y derechos humanos de Asturias. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de chico fiel. Desde contigo tú decidiste dejar lo nuestro en la nada. Yo en los próximos minutos vamos a hablar con Lucía Nosti de Acción en Red, una de las dos organizaciones que montan esta muestra de cine social y derechos humanos, Acción en Red junto a Amnistía Internacional, y que bueno, pues nos van a llenar de cine, distinto cine. Cine distinto al que puedes ver en las salas comerciales, documentales, cine de ficción, un poco de todo. Hablaremos de todos esos temas con ella, de las películas y de ese programa que ya está por ahí en distintos locales, y también de las actividades que alrededor de la muestra van a tener lugar en esa muestra social de cine social y derechos humanos de aquí de Asturias. Yo siempre estaré a tu lado. Nada es para siempre. Yo siempre estaré a tu lado. Preámbulos, vamos directamente a hablaros de esa muestra de cine social y derechos humanos, como te decíamos, con Lucía Nosti, que está aquí en nuestros estudios. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues muy bien, encantados de que estés aquí y de que, bueno, podamos hablar de cine, porque además últimamente aquí el Maravallu anda muy cinéfilo, haciendo la competencia a los colegas de Cinefagia, es el programa de cine de aquí de la radio que se emite los lunes a las 7, pero bueno, entre el Festival de Cine Europeo de Sevilla y el Festival de Cine de aquí de Gijón, pues en los últimos meses hubo varios Maravallus dedicados al cine y hoy no podía ser menos que hablar de esta muestra. Cuéntanos un poco cómo surge, porque ya es el sexto año que se hace, y cómo surgió esta muestra de cine social y derechos humanos de Asturias. Esta muestra, bueno, pues nació hace unos 6 años. Era un pequeño, una iniciativa pues humilde en Cangas de Onís, con una serie de proyecciones, sobre todo destinadas a educación secundaria. Y sufrió desde entonces una evolución enorme, ¿no? Fue creciendo con los años. Creemos tanto, por supuesto, en, en cantidad, ¿no? Más proyecciones, más concejos que se van uniendo a la iniciativa, como en calidad quizá de las iniciativas, ¿no? Intentamos buscar siempre pues películas que sean estreno o casi estreno aquí en Asturias y que tengan pues una cierta crítica, buena crítica en festivales, pero que además no sean películas excesivamente comerciales, ¿no? Sí que tengan, sino que tengan un poco ese prurito de cine un poco diferente, un poco alternativo, diverso. Y en estos años, pues como digo, pues la verdad es que fue una idea que fue creciendo hasta lo que es ahora, ¿no? Que como decías, va a durar prácticamente un mes ahora en Asturias. Y va a estar en 7 localidades, nada menos. Uh-huh. En 7 localidades, que bueno, que está bien, porque casi siempre se hacen todas las cosas o en Xixón o en Ubieu, a veces algo en Avilés, pero en este caso va a llegar la muestra a más sitios, ¿no? Exactamente, estará también en Cangas de Onís, en Langreo, y este año por primera vez estará en Mieres y en Siero. Uh-huh. Pues ya sabéis, la gente que estáis por esa zona, por esas zonas o esos pueblos, a estar atentos a la programación y a lo que os vamos a ir contando a continuación. El próximo lunes, día 8, se inaugura esta muestra con la película Los gigantes no existen, de Chema Rodríguez. A ver, ¿por qué elegisteis esta película para inaugurar? Esta película fue muy curioso porque cuando estábamos en fase de programación fue un poco una de las últimas que descubrimos, ¿no? Porque fue a raíz del Festival de Sevilla, ahí estuvo y estábamos pues ya con la programación muy avanzada, pero dijimos, no sé, pues que no se nos escape, ¿no? Nos parecía que por el contenido que tenía pues era francamente de mucho interés tanto para Amnistía como para Acción en Red, ¿no? Es una película que aborda la guerra civil en Guatemala, los años 80 en Guatemala, protagonizada por un niño y basada en una historia real. Está una historia real de Javier Tucú, que es activista, que sale además en la película y cuenta él sale ya como hombre adulto, ¿no? Pero en realidad el niño protagonista es él cuando era un crío, ¿no? Que en plena guerra en Guatemala su familia entera fue exterminada en la masacre de Río Negro en el 82. Y Chema Rodríguez, el director de esta película, conversando con él, nos decía que una cosa que le había fascinado era cómo Javier Tucú, bueno, cuando le conoció en persona, podía contar con mucha tranquilidad y parsimonia, pues todo lo que había presenciado, ¿no? Algo realmente traumático para cualquier persona, y cómo él podía contarlo de una manera muy analítica y muy pausada. Y dijo, esto pues me parece una historia para contar. Y la verdad es que, bueno, ahí está el 8 de enero en el Filarmónica de Oviedo a las 8 de la tarde y vendrá Rafael Rojas, que es un actor que sale también en la película, y su director Chema Rodríguez. Es una de las características de la muestra. Luego iremos contando en algunas de las pelis que también van a participar, sobre todo directores o directoras, pero también se pretende que no sea solo ver la proyección, sino acercar a esos directores al público, ¿no? Y que puedan charlar. En este caso, bueno, nada más con Chema Rodríguez, que es el director, y con Carlos Rojas, uno de los actores, ¿no? Forma parte también de la muestra ya el tener a la gente aquí cerca. Sí, exactamente. Lo llamamos ya los diálogos visibles, ¿no? Y es esta parte en la que nos gusta pues establecer el diálogo entre los equipos artísticos de las películas o documentales y el público que venga, ¿no? Intentamos traer siempre directores, directoras, guionistas, actores, actrices que salgan y que puedan contar de primera mano pues un poco la experiencia durante el rodaje, ¿no? En casos bien que sea un documental y conozcan de primera mano pues el terreno en el que han estado rodando. Y suele ser una experiencia, pues francamente, muy enriquecedora, ¿no? Es lo que creemos que le da un plus a esta muestra también. No podemos, lamentablemente, de las 28 películas que traeremos, pero sí por lo menos 9 personas, 10, van a desfilar por Asturias, acompañando sus películas, para presentarlas, para dialogar con el público, y un poco abrir ese espacio para el debate, para la reflexión, para, bueno, el pensamiento crítico, ¿no? En torno a los temas que se plantean en las películas. Uh-huh. Sí, porque también es otra de las características que todas las películas, bueno, pues dan lugar a esa reflexión, a ese análisis, a, bueno, la gente que a lo mejor diga, bueno, pues yo veo la peli y luego ya reflexiono conmigo mismo o con quien me apetezca, ¿no? Pero el dar esa oportunidad siempre también es importante. Luego, otra de las características que tiene esta muestra, bueno, es la división en secciones, ¿no? El agrupar un poco temas. Si te parece, para ir desgranando un poco toda la programación, en vez de ir día por día, que luego podemos comentar alguno de los días cuando se va a proyectar alguna de las pelis, pero bueno, que avisamos ya que todas están, toda esa programación, aparte de los programas de Manu, están también en la web de www.musocasturias.org. Uh-huh. Ahí está toda la información. Pero bueno, esas secciones que forman parte de la muestra, ¿no? Si te parece, empezamos hablando de periferias, que es una de esas secciones. ¿Qué pretende buscar Periferias? Periferias es una sección en la que hablamos un poco de las periferias geográficas, pero también personales, ¿no? Es una sección que aborda temas en realidad muy, muy variados. Es un poco el cajón desastre de la muestra, en el sentido de que podemos encontrar desde películas o documentales sobre estados de represión en determinados países, revoluciones de pueblos, revoluciones personales, encrucijadas vitales, exclusión social, pobreza, marginación. Es una sección un poco que nos conduce, decimos poéticamente, a los márgenes del cine o a los márgenes también de la vida, ¿no? Es un poco genérica, pero al mismo tiempo, creemos que tiene unos contenidos muy, muy concretos. ¿Cómo va todo por acá? Como siempre. ¿Qué tiene el ayudante para que le enseñe? ¿Cuál es? Morocho, ese de ahí. ¿Cómo van las cosas con el nuevo? Bueno, es muy joven. Se mete en peleas. ¿Estos eran amigos suyos? Son los nuevos dueños de la estancia. ¿Qué planes tiene para el futuro? Lo de siempre. Creo que está un poco grande ya para todo esto. Debería pensar en retirarse. Descansar un poco, ¿no? ¿El viejo dónde está? Él no trabaja más acá. Ahora yo soy el capitán. Buen día. Quisiera hablar con Laura. Ese es el padre. Papá, ¿quién es ese señor? ¿A qué viniste? A ver. ¿A ver qué? Cosas que nos ofrece esta muestra es un viaje. Si empezábamos en Guatemala, nos vamos ahora hasta la Patagonia Argentina con El invierno, que es la película de la que escuchábamos el audio del tráiler. La película argentina, El invierno. Eso es una película argentina del director Emiliano Torres, que habla un poco de, bueno, está ambientada en un rancho en la Patagonia, como el capataz, un hombre de cierta edad, es despedido, sustituido por un hombre más joven, y cómo llevan los dos un poco esa nueva vida, ¿no? Cómo no deja de ser una crítica a la inhumana economía capitalista, al hecho de que no dejamos de ser pequeños engranajes, ¿no?, en la maquinaria de la economía. Y cómo al fin y al cabo los dos hombres, tanto el ya destituido por la sociedad, por el trabajo, como el joven que empieza, pues tienen que superar el siguiente invierno, ¿no? Y cómo esta economía, digamos, no mide las consecuencias de sus propios procesos, digamos. Uh-huh. Una película que se podrá ver, ¿en dónde? Estás en el Teatro Filarmónica de Oviedo también, el día lunes, lunes 15, a las 8. Pertenece a los lunes del Filarmónica, como decimos. Bueno, pues vamos a escuchar otro poco de otro tráiler y hablamos ahora de la película. يا عم ما مناش حاجة قبض علينا ان احنا اخوان بالغلط عم داني Nos vamos ahora hasta Egipto, la película que lleva por título Clash. Clash. Así es, esta película, bueno, ambientada en el Cairo en el verano del 2013, está dirigida por Mohamed Diab. Y narra un poco pues cómo decenas de manifestantes de diferentes tendencias ideológicas y religiosas son detenidos todos ellos juntos en un mismo furgón, ¿no? Y que sale de aquí, ¿no? Si serán capaces de superar sus diferencias para salir ilesos. Dicen las críticas que es una experiencia visual fascinante. De hecho, el mejor director y fotografía de la Seminci de Valladolid se lo llevó a esta película, que aún no he visto, pero tengo muchas ganas de ver también. Yo tengo que confesar que ya la he visto y vamos, recomiendo todas, pero esta es una de las que más voy a recomendar de toda la muestra, porque es un peliculón. Y además es, bueno, una película, no sé, que te impacta por precisamente todos los conflictos que se pueden dar, ya sea en este caso en Egipto y con todas las movilizaciones que hubo en su época, pero a veces también de cómo lo absurdo de las ideologías, bueno, llevan a situaciones pues como esta, ¿no? La de gente de distintas tendencias ideológicas, políticas, se acaban todos encerrados en un mismo furgón y todos los problemas que ello conlleva y también, bueno, la búsqueda de soluciones comunes cuando no queda otro remedio. No queda más remedio. Pues también tenía que haber una película donde se hablara de la situación en Palestina, Gas de Árabes, una película dirigida en este caso, un documental dirigido por dos españoles. Cuéntanos un poco de Gas de Árabes. Esta película está dirigida, como dices, por dos personas, con Carles Bover y Julio Pérez del Campo. Carles Bover además estará también en los diálogos visibles, con lo cual quien vaya a ver este documental tendrá la ocasión de charlar directamente con uno de sus codirectores. Es un viaje por el drama cotidiano de Gaza, ¿no? Cuando entrevistábamos a Carles Bover, él decía que Gaza tiene un gran impacto mediático cuando sufre un bombardeo, ¿no? Pero después las bombas cesan y todo el mundo se olvida de Gaza. Ellos lo que quisieron con este documental es un poco ahondar en la vida cotidiana de las personas que viven en la franja de Gaza y en cómo cuando los medios de comunicación desaparecen y las bombas desaparecen, pues continúan las infraestructuras dañadas, no hay ningún acceso al agua potable, la salud deteriorada de las personas, los heridos, todo, ¿no? Entonces querían mirar un poquitín más allá y abrir también un espacio para conocer un poco más la realidad cotidiana cuando los medios de comunicación ya no están allí. ¿Qué está haciendo aquí? He venido a ver a mi abogada. Oiga, no puede venir siempre aquí. Albert, nos preguntábamos por la arenisca que tienes ahí fuera y si creías que nos la podrías vender. No tienes que venderla si no quieres. Gina quiere que la casa nueva sea auténtica. Es la primera vez que hago esto. No sé por dónde empezar. ¿Estás apuntada a esta clase? No, es que he visto gente entrar. Tu mujer trabaja para ti. Tiene gracia. No, de hecho, ella es la jefa. Vamos ahora a Estados Unidos. También una película, bueno, pues del norte de América. También va a estar presente en esta muestra. Certain Woman. Esta es una película, cuando antes hablábamos de las periferias personales, esta seguramente entraría en ese aspecto, ¿no? Son historias cruzadas de cuatro mujeres. Aquí hay mujeres tan conocidas como actrices, digo, como Laura Dern o Kristen Stewart. Y bueno, son un poco pedazos de sus realidades, ¿no? Esta película se va a proyectar en el Centro de Cultura Antiguo Instituto en Gijón el miércoles 17 de enero y vendrá Alejandro Díaz, el director del FIX, a presentarla y a comentarla con el público también. Ahora que comentas eso de Alejandro Díaz, también bueno, hay colaboraciones, digamos, a la hora de hacer la programación, ¿no? Porque la programación surge un poco de las dos entidades organizadoras, pero también se buscan colaboradores dentro del mundo de cine, digamos, expertos o gente tal. ¿Quiénes son esos personajes que también apoyan mediante sus opiniones o sus recomendaciones, sus consejos a esta muestra? Pues Alejandro Díaz uno es uno de ellos, Fran Gallo, que dirige el Festival de Cine de Orense, también ha sido, pues, nos asesora sobre todo en las películas que se van a proyectar en el Niemeyer de Avilés. Él nos sirve, pues, es nuestra persona de confianza, ¿no?, para aconsejarnos en según qué temáticas y demás. Y también con Cienfuegos, el antiguo director del FIX aquí en Gijón, pues también, digamos que intentamos siempre pasarle la programación que tenemos prevista, que nos haga una pequeña valoración, que nos aconseje. Y la verdad es que es un lujo poder contar con ellos, porque ellos tienen, aparte de la visión que podamos tener nosotros como colectivos sociales, ellos tienen esa visión más cinematográfica, como tú decías, más experta, ¿no? Más pueden comprender más el lado técnico o qué películas pueden ser mejores transmisoras de realidades. Y en ese sentido, la verdad es que la ayuda que nos aportan es interesante. Alejandro Díaz, pues, como digo, vendrá a presentar esta película, además ha colaborado también en el periódico que tenemos, el tratado específico de la muestra, y luego también el MUSOC, hemos tenido una pequeña colaboración cuando fue el FIX aquí en Gijón. Una de las películas, Lo que dirán, contaba con nuestra colaboración con la de Acción en Red y la presentábamos allí también y demás, ¿no? Un poco esa especie de retroalimentación, ¿no? De alguna manera, poder cada uno meter la patuca en la muestra del otro. Nos parece muy interesante. Y además que la película Lo que dirán se llevó dos premios. En el tal, o sea que la MUSOC dio buena suerte ahí. Exactamente. A la peli. 1971 stellt die Bewegung sie. Aber da bei uns ist es gsi, als würde sie stillstehen. Wir kämpfen für die Befreiung der Frauen. Ich fühle mich aber nicht unfrei. Aha. Wegen Frauen weniger als die Fürsche. Wie fändest du, wenn ich wieder ein bisschen arbeiten würde? Ist dir das wichtiger als unsere Familie? Und ohne meine Zustimmung kannst du auch gar nicht. So ist das Gesetz. Frauen in der Politik, meine lieben Damen, ist schlichtweg gegen die göttliche Ahnung. Nein, ich bin nämlich fürs Frauenstimmrecht. Y precisamente hablando del FIX, la película de la que estamos escuchando el audio, se pudo ver aquí en el Festival Internacional de Cine de Gijón. En este caso se va a Langreo, al nuevo Teatro de la Felguera, el 25 de enero, El Orden Divino. Eso es, que no entendía nada, pero suponía que sería El Orden Divino, deduje. Es una película ambientada en Suiza en el año 71, en un ambiente, bueno, un ambiente de pueblo. Su protagonista Nora es una mujer muy apreciada en su pueblo, hasta que empieza a meterse en líos, que meterse en líos no es otra cosa que abogar por el sufragio femenino. Y entonces empieza, pues, un poco a perder esas simpatías, ¿no?, que tenía y demás. Es una película dirigida por Petra Biondina Volpe y, bueno, como decías, estará en la Felguera. Vamos a con esas cuatro pelis de las que hemos hablado las últimas. Se acaba la sección de periferias. Vamos a la siguiente sección, que es Otra Estación. Eso es. Un título, bueno, sugerente, pero que no sabemos qué significa. ¿Por qué Otra Estación? Otra Estación, bueno, esta es una sección específica dedicada al tema de las migraciones y el refugio, ¿no? Son películas de ficción o documentales que se refiere muy específicamente a la trayectoria de aquellas personas que por razones económicas, de guerra, de persecución, de marginación, se han visto obligadas a dejar su tierra de origen, su lugar de origen y a emigrar a otros espacios, ¿no? A otros lugares. ¿Cómo es su vida en el lugar de acogida? ¿Cómo es este viaje? ¿Cómo es ese recorrido a otra estación? Digamos que de ahí viene un poco el nombre de esta sección. Antes le volvé lo suyo. Le habla bonito. ¿Quieres sembrar? ¿Quieres sembrar? ¿Quieres tierra? Véala. Véala. Pero yo de acá donde estoy, no me voy a pasar trabajo a ese pueblo otra vez por allá, no. Mira si se va solo. Hierro mero estaba seco. Seguimos el viaje y nos vamos ahora hasta Colombia, que va a ser protagonista de varias de las películas que se van a ver en la muestra. En este caso hablamos de Siembra. Eso es, Siembra es una película que se va a proyectar en Siero y en Cangas de Onís. Y habla un poco de las migraciones internas, desplazamientos internos en este país, ¿no? Y cómo es un poco la vuelta de un pescador de la costa pacífica colombiana a la tierra que abandonó hacía ya 3 años en compañía de su hijo Josner, ¿no? Y cómo cada uno de los dos percibe su tierra. Uno, pues, con cierto desencanto, ¿no?, en este ambiente del conflicto armado, mientras que el hijo, pues, ve todavía en Colombia y en su pueblo una oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, es una película dirigida por Ángela María Osorio Rojas, y Santiago Lozano Álvarez, y que tampoco he visto, pero que la verdad tiene muy buena pinta. El tráiler que he visto es muy sugerente, muy, muy extraño, y creo que puede ser una gran pieza. Sí, además tiene pinta de que visualmente es peculiar, por lo menos. distinta a lo que distinta. Estamos acostumbrados. Sí. A elétrica tá boa. Bom, se não é elétrica, então é a bomba mesmo, né? E aí pode inundar tudo isso aqui. Toda a minha vida eu fui num país ocupado. Pela primeira vez eu sinto que eu estou ocupando uma coisa. A juíza, ela concedeu a reintegração de posse. O que quer dizer isso? Que vai ocorrer o despejo daqui a 15 dias. Seguimos en Latinoamérica, pero en este caso nos vamos a Brasil con la siguiente película, que, bueno, escuchando ya el audio nos podíamos imaginar que podía ser en Brasil o en Portugal, o un poco más. La película Hotel Cambridge. ¿Esta qué nos cuenta esta película? Hotel Cambridge nos cuenta una situación particular de un edificio ocupado en el centro de Sao Paulo, en el que conviven personas de muy diferentes orígenes, ¿no? Personas de refugiados procedentes de Palestina, del Congo, de Colombia, de Siria, y un poco, pues, el choque cultural que se produce entre ellos, ¿no? Todos ellos, pues bueno, buscando refugio en Brasil, en Sao Paulo, viniendo de diferentes países en conflicto. Y cómo crean en ese edificio ocupado su propia estructura organizativa, ¿no? Para adaptarse al lugar de acogida y para entenderse entre ellos. Bueno, a ver, ¿qué nos depara Hotel Cambridge? Pues vamos a seguir en ese viaje y nos vamos ahora hasta Idomeni. Te encoge el corazón. Abordo dar harba, abdebla rezul barika ma'ana. Khayr dam'ani ma basma'ani ma qutkna bla ma khalas gayt. pequeña localidad del norte de Grecia, en la frontera con Macedonia. Bueno, es la inspiradora de la película, del documental Los sueños de Idomeni, que también va a estar presente en esta muestra. Está dirigida por Amparo Climent y su hijo Héctor Melgares. Ellos estuvieron allí en este pueblito, esta estación, como dices, a la frontera entre Grecia y Macedonia, y les impactó en el momento ver aquellas 14.000 personas, más o menos, especialmente niños y niñas, algunos con familias, pero otros no, totalmente solos y desamparados, ¿no? Entonces han hecho este documental que pone especialmente el foco en las mujeres, en su vulnerabilidad allí y en la infancia, y que además, bueno, aparte de que se podrá ver en el Toma 3 en Gijón y en el Cine Felgueroso de Sama, tiene la particularidad de que se hará también una proyección en horario de mañana en el Paraninfo de la Laboral en Gijón para alumnos del grado de Trabajo Social. Y también contaremos con la directora, ¿no? En este caso. Exactamente, no explique eso, que era importante estar Amparo Climent viendo con los estudiantes y con el público en general, porque Amparo Climent irá a los espacios en que se proyecta, a todos ellos, para poder dialogar con ella sobre este pequeño documental. Sí, en las tres proyecciones va a estar presente. Y bueno, es también una de las pelis que tengo muchas ganas de ver, porque, bueno, incluso viendo el tráiler, bueno, coincidió que yo llegué a aquella zona poco después de que se desalojara Idomeni, pero muchas de las personas que colaboraban ahí como voluntarias y probablemente algunas de las que estaban como refugiadas allí, pues coincidí con ellas en aquella época, ¿no? En junio de 2016, en mayo fue cuando se desalojó Idomeni, y bueno, pues rememorar y ver un poco la situación que vive aquella gente, que además, bueno, es un tema que también aquí en Maravallo abordamos continuamente, y que muchas de esas personas todavía siguen atrapadas en Grecia, esperando que la Unión Europea pues ponga solución a esa situación que viven las personas refugiadas en las puertas de Europa. Hola, mami. Hola, hijita, ¿cómo estás, mi amor? Bien. Ya te dieron la noticia, ¿verdad? ¿De qué? Me sentenciaron. No, mami. ¿Cuánto? Sí. 10 años, tía. No, mami, no me diga eso, ma. Sí, mi amor, pero ni modo. La justicia a veces no va para todos, hija. Quizás porque nosotros seamos emigrantes. Tenga que estar pagando. No, mami, pero los verdaderos delincuentes están afuera, no me diga que son 10 años. 10 años, hijita, injustamente, pero ¿qué le vamos a hacer? No. No podemos hacer nada, hija. Mientras tú supuestamente vas a buscar trabajo, al menos sales, Alejandro, y te distraes. Yo tengo que pasarme la encerrada aquí. Yo lo espero años o el día en que salga de mami. Porque tú ya eres mayor de edad. Tú ya te puedes ir a otro cuarto. Solo salga de mami, ojalá y te vayas. Para que así ya me dejes de estar mandando. Imagínate, cualquier día de esto me llama mi mami y no sé dónde andas. Y le digo, no sé, mami, dónde está. Y Rocío, no sé, salió sin permiso. ¿Y para dónde? ¿Con quién? No sé, ella se fue porque ella se manda sola. Yo desde Honduras hasta acá, vieras qué complicado se me hizo. Imagínate tú de aquí hasta Estados Unidos. Pero es que aquí sin papeles, mami, no cualquiera me da un buen trabajo, un buen sueldo, más que todo. Es lo que ya me preocupa más. Ya lo sé, hijito, ya lo sé. Al otro lado del muro, la película que cierra esta sección de Otra Estación y que nos lleva hasta México, donde nos cuenta la historia de dos adolescentes hondureños, ¿no? De Honduras. Eso es, nos cuenta la historia de una familia hondureña con una madre en prisión por temas que no quedan muy claros en la sinopsis, pero tiene cuatro hijos, dos adolescentes, uno son los mayores. Claro, crecen prematuramente porque tienen que hacerse cargo de los pequeños al no estar su madre con ellos, ¿no? Y Pau Ortiz, bueno, pues habla de esta ficción, ¿no? Está inspirada, conoce a la familia, es una historia real. Pero habla de ellos como, bueno, como de unos niños, pues francamente, muy maduros para su edad, con tremendo sentido del humor y que han tenido que crecer muy rápido, ¿no? Nos cuenta Pau Ortiz cómo en un momento, que su director también estará en los diálogos visibles, Cuenta cómo en un momento en que se habla mucho del muro de Trump y de cómo afecta a los mexicanos y de tal, hay otros muros, ¿no? El muro ficticio entre México y los hondureños, ¿no? Que sin papeles que están ahí, y cómo los mexicanos a veces también tratan con ese mismo desprecio a los sin papeles que están en su país. En este caso, esta familia hondureña habla de los muros físicos, ficticios y emocionales, ¿no? También entre los dos hermanos mayores, como, bueno, pues también se llevan mal y bien y regular según el momento, porque tienen que ir pues creciendo juntos, ¿no? Para hacerse cargo de los hermanos pequeños. Y Pau Ortiz, como decía, pues estará también con Amparo Climent en la laboral para hacer una proyección para alumnos de trabajo social, y también estará en Siero, en el auditorio, el 23 de enero. Bueno, pues vamos a otra sección, Creadoras mirando al sur, que bueno, en este caso sí que ya el título de la sección ya nos da alguna pista más de en qué puede estar, en qué se inspiran las películas que forman parte de esta sección. Sí, exactamente, es una sección con un marcado carácter de género, ¿no? Queremos un poco ampliar ese análisis crítico, esa reflexión con las gafas violeta, digamos, y reflejar, son historias hechas por mujeres y sobre mujeres, historias creadoras, mujeres creadoras, mujeres batalladoras, mujeres luchadoras, mujeres con discapacidad. Vamos a encontrar en esta sección un espectro amplísimo de mujeres en diferentes contextos y cómo les hacen frente. Y todas las pelis dirigidas por mujeres. Eso es. Su vida está pegada al campo y a la lucha por las mujeres y hombres que lo habitan. Nelly Velandia vive en la ciudad. Los armados la despojaron de sus tierras. Desde Bogotá trabaja en una asociación que pide dignidad para las mujeres rurales. Casi 6 millones, de las que más de 3 viven en condiciones de pobreza extrema. Nosotras buscamos, más que todo, el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres rurales, que ellas gocen de sus derechos, porque es una también de nuestras finalidades. Yo no entiendo por qué hay cifras de que en el mundo hay hambre. Lo que pasa es que no nos están reconociendo el trabajo. No hay esas condiciones de verdad para que una mujer viva en unas condiciones dignas, de manera integral, porque sí reconocen en estas instituciones que alimentamos el mundo, pero no se revierte. Ese aporte que las mujeres damos no se revierte también hacia ellas. Nos parece muy importante el proceso de paz. Nos parece bien que se sienten a dialogar, porque la dejación de armas es parte, digamos, de esto que tiene que ver en La Habana. Pero nosotros sí necesitamos verdaderas transformaciones sociales, porque es que no las hay. La guerra no solamente la hacen allá con las balas, la guerra es todas las políticas públicas que van en contravía de los territorios y en contravía de los intereses de las comunidades. Entonces hay que hacer todo un trabajo de educación, cultural, digamos, para que esos cambios se den en el hogar. Porque solas no podemos hacerlo, sino también tiene que ser con él, y también se tienen que involucrar. Entonces va a ser una tarea, pues ya la veníamos haciendo, pero mucho más fuerte, y también desde una política pública, y la sociedad tiene que entender. La sociedad debe entender que si no se baja esa carga doméstica de tiempo para las mujeres, no vamos a poder avanzar, y si no avanzamos nosotras, la economía también va para atrás. Y como decía antiguamente un economista, Joan Stuart Miller, que era un economista, pero y él lo habló así, pero porque al lado había una mujer feminista muy buena, y decía: un país se mide en su avance por el grado de atención a las mujeres. Por eso yo siempre le he dicho al gobierno: el país perdió el año, porque no atiende a las mujeres, por lo tanto no está bien la economía. Puede ir bien allá con las grandes cifras internacionales, pero a nivel interno, en lo social, sí va muy mal. Bueno, volvemos a Colombia con esta película, con este documental, Mujeres al Frente. Mujeres al Frente es un documental que recoge la vida de siete mujeres de diferentes entornos colombianos, pero cómo ellas reivindican su espacio en los procesos de paz del país, ¿no? Es curioso, cuando empezó la mesa inaugural de los diálogos de La Habana, estaba formada únicamente por hombres, ¿no? Pero hubo una presión importante del feminismo a nivel internacional para que se implicase a las mujeres en los diálogos de paz en Colombia. Y de hecho, más o menos se consiguió, ¿no? Es uno de los grandes avances de los diálogos en este país. Y es un poco lo que refleja este documental, ¿no? Lo que las mujeres hacían en estos diálogos de paz era contar su propia historia, cómo la guerra les afectaba a ellas, qué consecuencias tenía para ellas, qué era lo que ellas podían aportar, ¿no? Lura Gómez, que es su directora, me decía que le parecían mujeres francamente muy sabias. Decía, me hubiera encantado que ellas, cualquiera de ellas, fuera presidenta del gobierno, ¿no? Y es otra de las películas que veremos en esta muestra. En concreto estará en el Café de Macondo en Gijón y en Cine Felgueroso de Samá. Me decía también Lula, la directora, que un poco lo que decía la mujer que escuchábamos ahora, ¿no? En el corte, que aunque se ha conseguido muchísimo en Colombia, mientras no haya... Al final hay desigualdad en el país, ¿no? Con lo cual, mientras no se acabe con esa desigualdad estructural, no podrá haber una paz completa, aunque sí ha habido algunos avances, pero queda muchísimo por hacer, y sobre todo en terrenos más inhóspitos de Colombia, como el Chocó y demás, donde no ni siquiera se oye hablar de los acuerdos de paz, ¿no? Ni siquiera se sabe de qué se está hablando. Y de hecho el próximo documental de Lula va a ir en esa dirección, va a dar un paso más al interior de Colombia y adentrarse un poco en esas zonas más inhóspitas y más aisladas del país. Y Lula Gómez también va a estar aquí en las proyecciones, y también podemos hablar de todas esas situaciones que se viven en Colombia con ella. Ventana. Pizarrón. Panza. Jamón crudo, lomito, salame, long, persona, piso, paraguas. Perfecto. ¿Es esta joven estudiante? Ella es una enfermera. ¿Qué te traigo? Suena así, sin ver las imágenes, suena un poco raro, pero además es que la película aborda una situación bastante curiosa, ¿no? En esta película que lleva por título El futuro perfecto. Eso es. Esta película, de hecho, estaba escuchando ahora y estaba pensando que podía encajar en muchas secciones, porque podía encajar en periferias, podía encajar en otra estación, y bueno, está en Creadoras Mirando al Sur, su directora es una mujer, Nele Wulats. Y es la vida de Xiaobong, una adolescente china que llega a Argentina, no habla nada de castellano, cómo tiene que aprender el idioma para buscarse la vida ahí, trabaja como en un supermercado vendiendo fiambres y demás. Y es un diario sobre las barreras de la comunicación y la incomunicación. Es una película, muy, muy poética. Esta sí que tuve ocasión de verla y tenemos una gran sensibilidad, creo yo, ¿no? Con la manera en que se enfoca la vida de esta mujer joven en un país al que acaba de llegar, un idioma que le es desconocido y la barrera también pues cultural, ¿no? ¡Ah! Kanadský test. Esto que está sonando es el tráiler de La vida de Ana, una película dura. Eso es una película sobre su protagonista Ana. Es una mujer, madre soltera, cuida de su hijo autista, también de su madre, tiene varios trabajos. Habla un poco pues de la precariedad vital y laboral de esta mujer, ¿no? Y cómo le gustaría salir de su país, Georgia, para cambiar su situación en general. Está dirigida por la cineasta georgiana Nino Basilia y es otra de las películas que podremos ver en esta muestra que se va a proyectar en el Nuevo Teatro de la Felguera. ¿En la Felguera qué día va a ser esta película? El 18, jueves 18 de enero, a las 8 de la tarde. Bueno, pues vamos con la última de las películas, creo, de esta sección, que también aborda un tema peculiar y duro, pero bueno, probablemente con mucha con mucha energía la película. Dinos el título y cuéntanos, a ver. La película se titula Margarita with a Straw. La traducción sería Margarita con una pajita, ¿no? Con una paja. Ella es una mujer joven, estudiante, con parálisis cerebral. Lo de la pajita es, bueno, es como ella bebe, ¿no? Es una mujer con gran iniciativa, fuerza, que no consiente que su parálisis suponga ninguna barrera en la manera que ella se comunica, ni en su sexualidad, ni en sus sueños, ni en las cosas que ella quiere hacer, ¿no? Esta película está ambientada en la India, está dirigida por Sonay Bose. Y es, bueno, en realidad es una mujer de clase media, ¿no? Dentro de lo que es la India. De hecho, bueno, acaba de empezar en la universidad. Pero bueno, es un poco pues todos los retos a los que ella se enfrenta por su condición. Bueno, pues dejamos ya Creadoras Mirando al Sur y nos vamos a Tránsitos, una sección nueva dentro de la muestra, ¿no? ¿Por qué aparece esta sección Tránsitos? Ya realmente en años anteriores ya incluíamos algunas películas con temática de diversidad sexual, ¿no? Pero en esta edición, cuando empezamos a programar, pensamos que merecía su propia sección, que hay suficientes producciones cinematográficas, documentales, historias que contar, situaciones terroríficas, ¿no? De la comunidad LGTB en varios países, el tipo de presión o presión que sufren, que puede ir desde la pena de muerte hasta la persecución, hasta el acoso. Y en este contexto pues hemos decidido pues darle una sección propia con ese ánimo, ¿no? De celebrar la diversidad sexual, identidad de género e intentar acabar con lacras como la transfobia, la homofobia o la bifobia. Isabel, como me llama mi madre, la que yo amo. La Chabela apareció en el año 42. La Chabela es cabrona. Cuando tú te hallas Chabela Vargas, que rompía todo el esquema de las cantantes de ranchero y la sintetiza en lo que realmente es el canto del alma, del final trágico del amor. Ella era la primera que se vistió de hombre. Y yo me puse pantalones y el público se quedó callado. Se paró la historia un segundo. Pues la primera persona en México que se ha atrevido a cantarle una mujer soy yo. Era una mujer seductora y que tuvo muchos amores conocidas. Claro, sí he amado mucho porque quien pero no ha amado no nunca ha vivido. Le daba mucho miedo el escenario. Pues antes de subirse al escenario se tenía que tomar un par de tequilas. Era un alcoholismo muy severo. El alcoholismo es una enfermedad. Es una dependencia del alma, de la psiquis más que del cuerpo. La penumbra va. Ella había peleado por libertades, desde música a sexualmente, sin ningún miedo. cuando una tibia... La conocí detrás del escenario el día que debutó en el 92. Me quedaba algo sorprendido. Y la canción acababa y decías... Oh. Empezaba otra y de nuevo era ese vacío. Volverán las sombras. Cuando eres verdad, al final te pones. Me llamo Chanela Vargas. No se les olvide. Bueno, impresionante escuchar la voz de Chabela, tanto hablando como cantando, y va a ser uno de los platos fuertes, de los platos estrella, digamos, de esta muestra, la proyección de este documental, Chabela. Así es, cuando nos enteramos de que este documental se estrenaba, bueno, que había además llevado el premio del público en el Festival de Berlín, pensamos que no podía faltar en Tránsitos, ¿no? Por lo que ella tiene, además de icono como mujer lesbiana, ¿no? Una mujer en el México de la época, pues supongo también era impensable, y fue desafió cualquier barrera cultural, de género, y ella pues amó a quien quiso y como quiso, ¿no? Entonces nos parecía que merecía su homenaje, que no solo se traduce en este documental, sino en el concierto que vamos a presentar previo a la proyección del documental, que va a ser el 19 de enero en el Teatro de la Laboral en Gijón, en las 7:30 de la tarde. Van a actuar también Anabel Santiago, Silvia Quesada y Buen Suceso, que van a interpretar cada uno de estos grupos dos temas emblemáticos de Chabela Vargas. Y nos parecía, bueno, que tenía que estar en esta muestra. Ese concierto que de las actividades que hay es de pago, porque bueno, el resto de películas creo que son todas gratuitas, entrada libre, pero para este concierto hay entradas, digo, porque luego sí. Estas cosas la gente no se entera y a última hora dice, ay, que se acabaron las entradas. Pues... Sí, eso hay que especificarlo. En la muestra las entradas son, hasta llenar el aforo, son gratuitas, salvo en el Niemeyer. En el Niemeyer hay un pago simbólico de 2 euros, y en esto de Chabela también, tiene más que ver casi con el concierto, ¿no? Hay un pago simbólico de 3 euros en los puntos de venta de entradas, 4 si lo compras online por la comisión que se lleva el Liberbank, y 3,70 pues para miembros del Club Cultura. Serían las tres tarifas que uno se encuentra al comprar la entrada, pero sí que tiene ese precio de entre 3 y 4 euros y que, bueno, igualmente creemos que merece la pena, y animar al personal a acercarse, que puede ser una maravilla escuchar a estas tres mujeres, Anabel Santiago, Silvia Quesada e Isabel Muñiz de Buen Suceso, cantando a Chabela, ¿no? Seguro que va a ser todo un espectáculo, que además luego se rematará con esa proyección. O sea que, bueno, animamos a toda la gente que pueda acercarse ese 19 de enero al Teatro de la Laboral. ¿Vamos? ¡Eso es! 82 por aquí, 83, 84, alguien da 85, ofrecen 86, 87, 88... ¿Te llamas Georgia o algo así? George. Lo que sea, sube. George es un encanto. Puedo hacerlo. Hasta ahora me ha ido bien. Sí, claro que sí. Esto no es una casa de la caridad para extraviados. Es perfecta para mí. Esto es precioso. Pero muy aislado, ¿no? En mi país, la mejor estación es la primavera. Está aquí para trabajar. La responsabilidad recae sobre ti ahora. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que sea distinto. Quiero que sea mi manera. nos vamos ahora hasta el Reino Unido con esta película, Tierra de Dios, que, bueno, nos cuenta una historia de amor entre dos hombres. Eso es Johnny, un joven granjero que, bueno, que digamos que haga sus penas con la bebida y el sexo, pero cambia su vida cuando llega al pueblo un inmigrante rumano, ¿no? Y para trabajar en la cría de ovejas en ese pueblito. Y surge una relación entre ellos que cambiará su vida. Entonces, bueno, creo que también puede ser una interesante oferta para esta muestra. Y nos queda otra peli de la sección Tránsitos que lleva por título La herida. Magwetin, kolushlobo ke nowele lomlambo oqala kuthotho lemilambo enizawuthi niwele apha ebudodeni. Akunqanywa ke apha bafo bam, kuyanyanyezelwa. Kodwa owona mlambo unzulu enizawuwela ngulo nizofika kuwo xa nisuka apha. Kaloku. Bueno, pues casi ya rematando las posibles distintas versiones de esa diversidad sexual, nos vamos ahora a Sudáfrica con esta La herida, con esta película, ¿no? Eso es, esta es la historia de un muchacho de Johannesburgo, pues especialmente bueno, sensible y delicado, y cómo recibe las burlas de su comunidad, ¿no? Es un retrato, un estudio sobre modelos de masculinidad en Sudáfrica. Esta película está seleccionada por Sudáfrica para los Oscars del año 2018. Ah, pues mira, ese dato no lo tenía yo en la cabeza. O sea que, aparte de que, bueno, podamos ver la película tal, también podemos probablemente tener la oportunidad, porque es una de las cosas que también es habitual, ¿no? Que este tipo de películas es difícil que lleguen a las carteleras y que se puedan ver, por lo menos por aquí. A lo mejor en otras zonas, en grandes ciudades o en capitales es más fácil, pero aquí difícilmente llegan, ¿no? Creo que nos queda, bueno, de las películas así de la muestra tal, luego hablaremos de alguna sección específica también, pero creo que nos queda La clausura, una película que, bueno, que también tiene su parte comercial, pero también aborda un tema importante. Sí, yo creo que desde el principio teníamos claro que no queríamos hacer una comedia romántica, pero que sí que por un lado queríamos hablar de sentimientos y emociones, y por otro lado lo queríamos hacer con humor, en el sentido de que es como pasamos la media de nuestros momentos en la vida, ¿no? Pues tanto yo, Jules, como con David, con Natalia, paso mucho más tiempo la vida riendo que llorando, ¿no? Y una actitud, ¿no? El humor como actitud delante de la vida, ¿no? Y eso me interesaba un poco reflejar en la película. No hacer de ello un género, ¿no? No hacer de ello seguir los clichés de lo que supone una comedia romántica. Queríamos alejarnos, ¿no? Bueno, de las expectativas. It's not a rom-com. Oh, yeah. Did you hear that word? Oh, I hate that. It's not a rom-com. Bueno, pues esas palabras que escuchábamos eran de Carlos Márquez Marcet, que es el director de Tierra Firme, la película que va a clausurar esta muestra allá por el 31 de enero, ¿no? ¿Qué nos cuenta Tierra Firme? Tierra Firme nos cuenta la historia de dos mujeres, Eva y Kat, son pareja, viven en uno de estos barquitos anclados en el Reino Unido, en un río. Y quieren ser, bueno, sobre todo una de ellas tiene el afán de ser madre, ¿no? Su novia no tanto. Entonces un poco pues ese debate interno como pareja, llegar a acuerdos, a un consenso, lo que es importante para una no lo es para la otra. Tienen un amigo, un chico, un amigo común, que es el actor David Verdaguer, que es quien sería el donante, ¿no? para la criatura. Y es un poco la relación entre los tres, tanto el papel que él tendría como padre, que en principio no tendría ninguno, esa sería la idea, y el debate interno de ellas dos como progenitoras. Decía Carlos Marcet también que bueno, el que quiera abordar la maternidad desde un punto de vista, lo decía en el corte que tú ponías, ¿no? Un poco ameno, divertido, no quiere hacer un drama de ello y quiere además mostrar los Que tan legítimo es querer ser madre como no querer serlo, ¿no? Que parece que la mujer tiene esa presión permanente por ser madre, y si llega a una edad se le va a pasar el arroz, y quiere un poco pues contarnos esa historia. Él dice también que, bueno, aunque sea una historia de dos mujeres lesbianas, que lo cuenta un poco desde la cotidianeidad de ellas, no desde la excepcionalidad, que no es como tal una película en que el hecho de que ellas sean parejas sea lo importante, sino que lo fundamental es un poco los acuerdos, ¿no?, a los que una pareja debe llegar, o qué renuncias debe de haber cuando hay un propósito común o no común entre las dos personas. Esta película también podría entrar en Tránsitos, aunque es la película que va a formar parte de esa clausura. Y decía yo que ya habíamos cerrado Tránsitos, pero no, nos quedaban dos pelis por ahí escondidas de las que os vamos a hablar ahora, porque os queremos hablar de todas. No va a quedar ni una. Manera, ¿tiene algún problema con eso? Me dijiste que se llamaba Daniel, pero ¿cómo la trato? No le digas a mí, trátala como una mujer. Te perdona si soy un poco bruta, pero yo la verdad es que pienso que en esto hay pura perversión nomás. Don Orlando... Oneto. ¿Te pagaba? Éramos pareja. ¿Por qué quieres saber eso? Porque él podría haber sido tu papá. Por dos pasajes a las cataratas de Iguazú. Tú no serviste de nada, papi. ¿Y tuvieron sexo? No me acuerdo. Orlando, ¿qué te pasa? No sé. Apóyate. ¿Qué mierda tenía moretones en el cuerpo? Me hería en la cabeza. ¿Dónde vamos? Y lo traje lo más rápido que pude. Sí, doctor. ¿Usted entiende que la señorita estaba con mi hermano cuando murió y eso puede ser delicado, ¿no? Nos vamos a Chile con una mujer fantástica, también un peliculón que vamos a poder ver aquí en la muestra. Exactamente, esta película podremos verla en la Casa de Cultura de Cangas de Onís y en el teatro y en Cielo también, ¿no? Habla de una joven marina, camarera, aspirante a cantante, que planea un futuro en común con Orlando, su pareja, un hombre mucho mayor que ella. Cuando él muere, pues ella tiene un poco que justificar su existencia, ¿no? Esta película, bueno, es un poco un canto a la libertad y a demostrar que ella es una mujer compleja y fuerte y que es una mujer fantástica. Entonces, bueno, creo que sí que es una película que puede merecer mucho la pena. Uh-huh. Y la otra película que nos quedaba de Tránsitos, ya por título, pero que todos sepan que no he muerto. ¿Qué puedes contarnos de esta película? Ahora escuchamos el tráiler, vale. Pero cuéntanos un poco... Bueno, esta película está dirigida por Andrea Weiss y es un homenaje a todas las personas homosexuales que fueron reprimidas durante el franquismo, ¿no? Es un recorrido bajo el prisma de la represión que la dictadura fue para transexuales y homosexuales en nuestro país, partiendo del fusilamiento de Lorca y hasta nuestros días. Uh-huh. Un tema que, además, bueno, si el tema de la memoria es algo que cuesta sacar a la luz, el tema precisamente de esa represión a homosexuales y transexuales, todavía muy, muy oculto, ¿no? Exactamente. En la actualidad, ¿no? Que por cierto, esta proyección cuenta con la colaboración de Xega, que también es otra de las cosas que forman parte de esta muestra, ¿no? Vincular a los movimientos sociales aquí de Asturias con las distintas proyecciones de películas. Eso es. Por ejemplo, en esta película, como dices, colabora Xega en, pues, por ejemplo, Gas de Árabes, que hablábamos antes, ¿no? Sobre Gaza, pues va a ser el comité de la causa árabe quien nos eche un cable, ¿no? Porque va a presentar al director, va a acompañarnos en la sesión. Hay varios colectivos. Anadel, por ejemplo, presentará otra de las películas que, bueno, de la que hablaremos luego, que tiene que ver con la tortura animal. Y es uno de los, creemos, pues también puntos fuertes, de esta muestra, ¿no? El intentar no atomizarnos, no trabajar aisladamente, sino, pues siempre que hay temáticas que nos consta, que otros colectivos conocen mejor que nosotros, pues invitarles, ¿no?, a participar y a que aporten todo lo que puedan y quieran. Todavía hay aproximadamente 120.000 personas desaparecidas enterradas en fosas comunes sin identificar en las cunetas de las carreteras españolas. Estos depósitos invisibles contienen las víctimas de los pelotones de fusilamiento de Franco. Cuando nosotros abrimos una fosa, le estamos dando la oportunidad al asesinado de contar lo que le hicieron. El orificio que tiene en la cabeza y el casquillo de bala que hay cerca, los huesos que tiene rotos antes de la muerte o las manos que lleva atadas con alambres son formas de relatar lo que le hicieron. A los homosexuales se les pasaban imágenes masculinas y se les daban descargas eléctricas, o sea, estímulos negativos, con la supuesta idea de que se rehabilitaran o se curaran. Hasta 1985, en este país, hubo represión contra los homosexuales. En el caso de las mujeres, las lesbianas, no existíamos para el régimen. Era impensable que una mujer pudiera tener sexo con otra mujer. Preferiría tener a un hijo drogado que a un hijo gay o un asesino. Cuando se hundieron las formas puras, bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias. Abrieron los toneles y los armarios. Destrozaron 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Bueno, pues ese era el tráiler de Pero que todos sepan que no he muerto. Y por si fuera poco, pues todas esas secciones, la inauguración y la clausura de la que ya hemos hablado, también hay proyecciones especiales, ya para ponerle la guinda a toda esta muestra, este pastel de la muestra. Vamos a, ya que estábamos hablando de memoria histórica, pues vamos a hablar de una película que también tiene que ver con la memoria histórica. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Juro desempeñar el cargo de presidente del gobierno con absoluta lealtad al rey y estricta fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del reino. Todo ese aparato represivo, pase de ser la policía de una dictadura militar fascista a la policía de una democracia, como el rayo de sol por el cristal. Bueno, pues Lesa Humanitat, precisamente una película que aborda esa situación de las fosas comunes de la memoria histórica y que está dirigida por Héctor Faber, que también va a estar por aquí. Él es un argentino afincado en Barcelona y tendremos con él 2 proyecciones, una en la Casa de la Cultura de Mieres y la otra en la Casa de Cultura de Cangas de Onís. Y nos mostrará y conversaremos con él sobre este documental, ¿no? Ya tú un poquitín comentaste de qué iba. Básicamente es un poco el recuperar la memoria histórica de las víctimas del franquismo, ¿no? Además, él como argentino sabe de qué habla, igual que en su momento las dictaduras de Chile y Argentina ya pasadas se recurrió a la justicia española, ¿no?, para recuperar la memoria de los muertos allí, con, bueno, con Juan Garcés o con Baltasar Garzón, y pero parece que nos hayamos olvidado de que en España qué pasó, ¿no? con todas las víctimas de aquí y las fosas comunes que tenemos aquí. Y contamos con poca información y manipulada, ¿no? Y este documental trata de desvelar muchas de esas incógnitas. Man in the world says, give me liberty or give me death. The entire white world applauds. When a black man says exactly the same thing, he is judged a criminal and treated like one, and everything possible is done to make an example of this bad nigger so there won't be any more like him. The story of the Negro in America is the story of America. It is not a pretty story. I'm a black man in a white world. Most of the white Americans I've ever encountered surely have nothing whatever against Negroes. That's really not the question. Really a kind of apathy and ignorance. You don't know what's happening on the other side of the world because you don't want to know. In America, I was free only in battle, but never free to rest. We need to take action, any kind of action, by any means necessary. They needed us to pick the cotton, and now they don't need us anymore. Now they don't need us, they're going to kill us all off. Bueno, pues dentro de esas proyecciones especiales también otro documental, No soy tu negro. Eso es, este documental, bueno, está dirigido por Raúl Peck. En él reimagina Remember This House, es una obra inacabada de James Baldwin, un activista de los derechos de las personas afroamericanas en Estados Unidos. Y utilizando fragmentos del libro original, aporta una visión sobre el racismo, también inspirándose en quienes eran amigos del autor, ¿no? Como Martin Luther King, Medgar Evers o Malcolm X. Es un documental además que tiene el premio del público en Toronto y bueno, que ponen en las críticas que es un documental valiente y honesto que invitamos a que vayáis a visitar. Y nominada al Oscar. Y nominada al Oscar. Mejor documental. Así eso que es. También, bueno, hay de todo. vamos a seguir con otra de las proyecciones especiales. En este caso hablamos de Santa Fiesta, de la que hacías mención antes, cuando hablábamos de las colaboraciones de distintos colectivos. ¿Y qué podemos ver en este documental Santa Fiesta? En este documental es el director Miguel Ángel Royán. Es una especie, bueno, él con otros miembros de su equipo se colaron de manera un poquitín clandestina por varios festejos en el territorio español. Y grabaron, bueno, pues desde corridas, estos juegos en los que se decapita a patos de un tirón, se lanzan ratas muertas, estos juegos que uno cuando ve las urdes, por ejemplo, de Luis Buñuel ya aparecen y uno pensaría que, bueno, que con el tiempo eso iba a desaparecer o habría desaparecido, pero no. Seguimos siendo en cierta manera tan raros y tan bárbaros, ¿no? Y seguimos disfrutando, haciendo diversión de algo como es la tortura de otro animal vivo y sintiente. Entonces, bueno, hacen un recorrido por las fiestas de sangre en nuestro país, básicamente, criticando las razones que nos llevan a eso, que nos convierte en seres bastante perversos y sádicos. Sonia. English for International Communication by George Matthews. This class audio program increases the English level of students all around the world. Published by Cambridge University Press. Teaching. Bueno, y la cuarta de las proyecciones especiales, en este caso es una sesión de cortometrajes bajo el título genérico La Muerte Buena, ¿Qué nos tratan estos cortometrajes? ¿Por qué esta sección? Esta sección la hacemos en colaboración con Derecho a una Muerte Digna. También tenemos diálogos visibles porque nos acompañará Ricard Mamblona, que es director de la FICAE de cortos, y Javier Velasco, que es el presidente de la DMD en Valencia. Son tres cortometrajes, Above the Mist, Promissum y 92 More or Less, que hablan de diferentes situaciones en las que diferentes personas, por ejemplo, Above the Mist es la historia de un joven que busca el suicidio asistido en Corea del Sur. Promissum es una pareja anciana que vive en un viejo ferry. Ella tiene un tremendo Alzheimer, ¿no? Y 92 More or Less habla de también, ¿no?, de una, la directora habla de su abuela con síntomas claros de demencia. Son siempre casos de extremos en que la vida es un derecho, ¿no?, pero no deben obligarnos a vivirla cuando ya no queremos. Y es un poco esa idea, ¿no?, reivindicar el derecho a una muerte buena, a una eutanasia, a una muerte cuando decido, o alguien que puede decidir por mí, que esta vida ya no tiene sentido. Uh-huh. Y nos queda ya muy poquito que contar, pero también queríamos hablar de otro apartado dentro de esta muestra que lleva por título Educacine, que va dirigido a los centros educativos, ¿no? Cuéntanos un poco qué es Educacine, que ya no es la primera vez. Antes hicimos alguna mención al grado de trabajo social de algunas de las proyecciones, pero ¿qué va a haber en Educacine? Pues es un proyecto pedagógico, como una parte ya salió antes, que es la orientada a la universidad, al área de trabajo social de la Facultad de Comercio y Turismo y Ciencias Sociales. Y en ese ámbito, bueno, tendríamos a Pau Ortiz con Al otro lado del mundo y a Amparo Climent con Los sueños de Idomeni, para poder analizar con ellos, como estudiantes de trabajo social, la realidad que reflejan estos documentales, ¿no? Por otro lado, están trabajo en las aulas con educación secundaria. Ahí tenemos la iniciativa Pensad que esto ha sucedido. Esto sería más bien orientado a profesorado, es decir, coincidiendo ahora a finales de enero con que se celebra el Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, va a haber varias actividades orientadas a profesorado de secundaria que incluirán una conferencia de Reyes Mate, el filósofo, con el título Alcance político del deber de memoria. Se proyectará también la película La profesora de historia. Y se hará una visita guiada a la exposición del grupo Letrero Quintanilla, Pensad que esto ha sucedido, que es una exposición que habla de, pues eso, de las víctimas del Holocausto. Y ya de cara al alumnado de secundaria, también se les intentará, pues, mostrar trabajo audiovisual y que se acostumbren a este lenguaje, y lo haremos con la proyección del documental Nacido en Siria de Hernán Zin, para que conozcan un poco la realidad también de las personas que huyen de la guerra y buscan refugio. Luego está la sección Caleidoscopio, también en el marco de secundaria, y se propone para ello trabajar en el aula la película Al filo de los 17. Es una película en la que se habla de la adolescencia, ¿no?, como ese momento también interesante para, en base a la realidad cotidiana de chicos y chicas jóvenes, pues despertar un poco el pensamiento crítico, el análisis crítico de su realidad. Así que, bueno, esto es un poco, sería un poco un resumen de esa pata educativa, pedagógica que tiene esta muestra de cine. Uh-huh. No sé si nos queda algo más que contar. Bueno, ¿hay alguna actividad externa también? Hay un concurso de fotografía que promueve la Dinamo. Eso es. Que también podíamos comentar para que la gente se anime a participar. Pues sí, este concurso de fotografía lo organiza la Dinamo, que es una asociación cultural formada por los bares Toma 3, La Revoltosa y Green Zone, que aparte de colaborar poniendo películas, habían hecho una propuesta propia que consiste en un concurso de fotografía social y cine, en el que buscan, hay que subir una foto a Instagram mencionando las cuentas de la Dinamo, o Acción en Red o Musoc. La temática de la fotografía tiene que estar relacionada con los derechos humanos e incluir un título vinculado al mundo del cine, bien sea una cita conocida o el título de una película. Más información también en nuestra web para conocer las bases de este concurso, pero también animaros a participar, que hay premios, nos han dicho, pensados con mucho cariño, que aporta la Dinamo para esta muestra. Muy bien, Lucía, pues agradecerte que hayas estado aquí a estas horas intempestivas y que nos hayas contado todo esto. Y bueno, nos queda nada más que recomendar a toda la gente que se acerque a alguna de las proyecciones, a todas las que pueda, porque ya veis que las pelis son muy interesantes y las actividades alrededor de ella también. Eso creemos. Bienvenidos todos y gracias también por invitarnos a estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a despedir y nos vamos a despedir con Chabela y con el último trago, porque también despedimos el Maravallu por hoy. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de a de veras. Qué difícil tener que olvidarte sin que sienta que ya no me quiera. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tomaste esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperemos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botellita conmigo y en el último trago nos vamos. Pues nosotros nos vamos también. Aquí finaliza Maravallu. Como siempre, un besín para todos y para todes. Hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.